Y el Espíritu le dijo, porque Dios no esperando a David va a tintarlo, porque él iba a ser el rey. Entonces, si no nos dejamos preparar en el no vamos a ser reyes, hermano. No vamos a como David lo ungieron. Dios dice, no parece, pero es, le echó las manos, peor todavía. Este va a ser nuestro jefe. Y cuando los hermanos fueron llamados, no llamaron a David, porque David era un jovencito. Los hermanos se fueron a la guerra, desfile, pelear. Pues para la guerra. Ahora le dan quesos a los quesos. ¿Por qué David, hermano? Estaba haciendo que ganara las batallas y... Liat lo iban a hacer, no lo preparaba. Entonces, todavía cuando llegó David al y vio al gigantón ese, lo recibieron, le dijeron, las ¿qué es eso? ¿Y dónde dejaste las pocas ovejas que tenías? ¿Cómo lo todavía le se agacha y dice, bueno, dice, ya por ahí? A ver si hay un hombre, pelee conmigo. Le dice, y no hay aquí ningún hombre. Aleluya. Entonces, mi hermano, David como estaba preparado, la humillación, como Pedro cuando se hundió, como la tormenta que no hallaban a Cristo, preparado y venció a David. Ese sí que venció a David. Le encima leones y osos y no tenía arma. A ver, el león si me mata, ¿qué arma? Y le venía un, si agarraba al león, lo mataba. Batallas internas, si las aprovechas, tu preparación, que ya no aguantas. David, tú esto. Pero fíjese en una cosa, hermano. Cuando está Goliat ahí, y dice David, que había, bueno, ¿quién se enfrenta a ese gigante? Ahora dice lo que me pasa cuando venían los dos. Lo mismo ahorita, déjenme que yo vaya con ese. Le dijo, te van a... ¿Sabes de guerra? La vestimenta tiró todo. Me va a matar el... No podía ni... Voy a pelear primero con la armadura, ¿no? En eso, solo mi onda. Estaba acostumbrado a su onda. 5 piedras. Dijo ese. Hermano. David. En este episodio que estoy narrando, había ungido Samuel. Fue la noticia a Isaí. Palacio, rey, la corona. ¿Sabe a qué lo mandaron? Sirviente y loco. Llegó y dijo, a mí me ungieron no para sirviente, rey. Sí, pero vas a servir. Por poco lo mata el rey. Mira la lucha. Estar en el desierto el creyente. Porque si no, no puede matar Goliat, hermano. No puede vencer de afuera. Ya venció. Ahora, la que usted ya la conoce. Fue para conseguir esposa. Para el yerno del rey. O sea, que la batalla interna final fue. Si no, la figura de David es Cristo. Tierra, a la pasión y muerte del Señor. Lo humillan. Porque esa no era. Ellos estaban preparando a eso. Y cuando ya. Parado en la humillación máxima. Por esposa. David, en la última preparación, va por una. El Señor viene, esposa. Y él le dan otra. Él quería a Israel por esposa. David, igual, por esa. Se la dan. El Señor, y mire Moisés, va, perdón, por de Jetro. Y le gustó la más bonita. Y le dan a la vieja. No dando a la joven, no. Aquella es la que te voy a dar. No. Ahora, mire, el Señor está preparando. Primero. liberarnos de ahí. Y una vez libre de ahí, ir al matrimonio con él. Nada. Ahora, no saber ser reyes. Nada de saber. Pero, primero, fiar, hermano. Pues, ahora bien, nos ha librado tinieblas. Ya la libraría usted de la potestad de las tinieblas. Ya se dejó. Ya dejó que las tinieblas. Ya dejó que sus sentimientos no lo gobiernen. Ya dejó usted que el que tenga el primado lo gobiernan sentimientos mundanos. Todavía lo gobiernan el ego personal. Si eso sucede, no había Canaán. Lo van a seguir entrenando. Lo que le va a pedir el Señor es que de esclavo a pero bueno, porque el trabajo forzado ni sabor le hay, pues no lo merece, o que no sé qué va a esa vida. ¿Qué va? Es que hay que ir al reino, pero antes de usted podía, con su mente renovada, pedar Canaán en el desierto. Dos de Egipto, Caleb, cierto, Canaán, entraron a Canaán. Aquí hay dos pasos, hermano, que usarán futuro, algo. Tiene que renovar la mente. Entonces, va a pasar usted el desierto viviendo en Canaán antes de tiempo. Dinero. Y los va a tener ahora. Los dones del Espíritu. Es el reinado que se lo anticipan para que usted vea lo que Dios ha preparado. Estamos en la etapa, en el desierto, nos sacó como que la meta, ¿cierto? Quiero decirle a usted, en esta sacó para dejar. Dios lo sacó, tan es así. Él no le dijo, yo voy a dejar. No, yo te voy a llevar a Canaán y leche y. Que cuando estaban en el desierto, pensaban que eso era Canaán, o pensaban que así tenían que. Y era un corredor, era un paso. ¿Por qué el cristiano vivir la vida del desierto como Dios quiere que viva así? A Z no pasaré del corredor. Quiere que viva miserable. No quiere. Pero tampoco va a ser en ti. No se lo clama. Mire, si usted tiene en una prisión, Israel estaba en. Dios los quería. Llegó la hora, ya estaba Moisés, y hace una cosa. Hace Dios es ponerles un faraón más. Cualquiera que de la cárcel cuenta cuando haga. No, severo. Pero Dios hizo así. Dios puso que los apretara más. Que clamar. Testarudos nosotros, hermanos, ni a, y pisoteados clamamos. Entonces Dios dice, bueno, que clame. Nos salieron libres de Egipto, encuentran el Mar Rojo. Ya nos llevaba Moisés para afuera. Ven el Mar Rojo. Viene Faraón y los arrinquijeron los israelitas. Acaba. En Egipto nos vapuleaban, nos iban a matar. Si ahí está el mar. Y Moisés mismo dijo, caramba, mar, y ahí vienen los egipcios. Y tenía la. Señor, ¿y ahora? El Señor le dijo, pues Moisés, a mí si yo te di el poder. ¿Por qué? Porque no sabe. Pero tú sabes. Pero resulta que uno cree que solo así se puede actuar. Moisés le habían enseñado que tiraba. Y si cogía la vara otra vez. Habían otras señales ahí, pero nunca que se podía levantar la vara. Entonces le dice, yo tengo aquí la vara, la alzala. Levantó la vara y el mar. ¿Por qué? ¿Qué nos quedamos? Del poder, solo para hablar, dominar serpientes, escorpiones. ¿Y por qué no la levantamos? Abrirían los mares, los obstáculos. Libertad. Esta mañana el Señor me ha mandado, sobre todo si usted es ungido, usted tiene la vara, ¿Y por qué está como esclavo? Con vara. ¿Cuánta? Porque no sabe la hermana. Digo, no ha sido ella, usted. Cuido por usted. Vamos a usar el poder. Yo me impacté tanto cuando Juan el Bautista no hizo un solo milagro. ¿Qué poder? Nosotros solo inmediatamente porque se levanta. Algo milagroso. Pero Juan venía con el poder de él y no hizo milagrosa. Solo que todo sea. Porque eso es más grande. Es más grande para enderezar una pierna. Jonás. Una ciudad perdida. Una sola señal. No hizo milagro. No echó fuera demonios. No hizo. Él en sí mismo. Porque venía, había salido del monstruo. La señal era él. Esa señal y otras señales. Y te rindió, hermano. El poder que te cambia la mente. El poder que te libera. Es más que el poder milagro. Cambiar. Fíjese que esto no movía ni un paralítico, entre cuatro lo llevaron. Le dice, era hijo paralítico. No le dijo, tú se te va a ir ahora en este momento. Le va a ganar. Tus pecados te son perdonados. Yo me imagino, ha de haber dicho, y perdonado si no pueden menear más que el. Esperando de algo más grande. Y entonces, dicen todos, le perdonó los pecados, eso cualquiera lo puede decir. ¿Y qué se sacó el pobre con los pecados perdonados y tirado como tal? Dice a todos, para que lo más grande se ve. Voy a hacer, ustedes quieren ver, que es menor. Hijo, levántate. Entonces, mayaron. Se había sucedido antes. En el infierno van a haber sanos, pero no van a haber sanos. ¿Qué más dan? Si hubiera periodistas aquí, hay un milagro. Fotografías. Cuando se sanan las parálisis del alma, fotos. Ahora mire, hermano, lo que quiere el Señor en el desierto, liberar tu mente primero, dándole estatura, entrar, tendrá libertad. Pero eso es futuro. Se opuso a Dios. Mire cómo le es el 90 de mente de bestia. Fíjese que no le tocó el bestia. El cuerpo de bestia, porque la mente le, de acuerdo, la mente hace la morfología, lo que tú piensas, eso eres. Y dice que le empezó garras, plumas en el cuerpo, como los animales. ¿Quién hizo? No dice que Dios le cambió la mente. Mente de animal. Cuando es mente de hombre. Y se volvió otra vez hombre. Mire el poder de la mente. En el desierto iba con la mente de Faraón. Salieron, pero la esclavitud no salió de ellos. Y hubo de aquello a lo cual si tú a miseria, a desgracias, a conformismos, a legalismos, tú en tu mente y tus manos. Bueno, debo terminar esto, mire. Cuando Pedro en el mar de Galilea vio las olas y las olas de pánico, Cristo, toque en un momento dado, qué valor de Pedro irse detrás de Cristo. Ahí está Cristo. En eso, su mente la sujetó el miedo a las para abajo. ¿No era el mismo Cristo? ¿Y por qué ahora se hundió? Lo dominó su... Cuando él se... Lo dominó Cristo. Ese Cristo dominó su mente. Y ¡wow! Sirio, se ahoga, ¿no? Este es el momento más grande. Jugar con Cristo. A menos todo para un lado. Y le des salve, madre. Cuando Pedro se fue, la misma mano que lo cogió cuando clamó. No. Mueve la mano de Cristo que te entero a él. Pues, no, lágrimas no la mueve. Tal vez se queda igual. Es Dios. Qué larga es la travesía. Si no nos en Cristo, si no nos entrega, este rete sepa, hace tanto que ya viene Canaán, que ya por su ha llevado a estas verdades bíblicas. Espero que haya sido de edificación y de su completo agrado. Le esperamos en nuestra próxima Verdades Bíblicas con el apóstol Ríos Paredes. Esperados por la... Tú estás en Cinto Canal 98, por la palabra. Dios Ebenezer Honduras presenta Doctrina Apostólica. Un estipular el cuerpo de Rompiendo Paradigmas. Opinión. Con ustedes, el Dr. Germán Ponce.